tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Eduardo Ibarra. En la operación técnica, Miriam, lo dije bien, creo que por primera vez en varios programas digo bien específicamente lo que hace Miriam. Como siempre le decimos, este es un programa dedicado a la política, a la economía, a la cultura y a las cuestiones sociales en generales. Bueno, me imagino que hay muchos que deben estar decepcionados por el triunfo de Brasil. Por lo menos así lo estaba viviendo en una estación de servicio que está acá cerca. Hoy vamos a meternos un poquito en las cuestiones más locales, más de la zona norte, que tienen que ver con algo que afecta a todos los vecinos, que se ha incrementado en estos últimos tiempos, que es el tema de el problema de las inundaciones, el problema que está generando este auge de los countries, de los barrios cerrados, que han modificado el ecosistema y están produciendo grandes trastornos a todos los vecinos de alrededor, toda la gente, digamos, autóctona, por decirlo de alguna manera, autóctona del partido de Tigre. Así que vamos a estar hablando con Marga García, que es de la Asamblea de Vecinos Inundados, que integran la Red de Derechos Humanos de acá de Zona Norte. Ayer hicieron un banderazo en Panamericana y Márquez denunciando esto, porque obviamente desde los grandes medios nacionales esto se tapa, no se ve, no se dice, y es un problema muy acuciante y digamos, desde los municipios de Tigre, San Fernando, estos temas no se están abordando, al contrario, se lo están digamos, profundizando con el tema de los country. Vamos a ver si en programas sucesivos vamos a traer una persona, un doctor un geólogo que se dedica a, creo que es geólogo o geógrafo, que se dedica justamente al problema hidráulico en la zona de Tigre, donde él demuestra que con el correr de los años y con la explosión de estos negocios inmobiliarios se incrementa el problema de la inundación, el problema de la contaminación, y es, digamos, un caldo de cultivo. Él, como lo definía, parecía que era una bomba a punto de estallar, que cuando se den las condiciones climáticas, entre sudestada, inundación, crecida del río, más lluvia intensa, va a ser muy peligroso para los vecinos aledaños a estos cantos, o sea, los vecinos pobres. Así que estaría bueno también tener la parte técnica de este asunto para que se pueda explicar. Vamos a ver si podemos hacer contacto con esta persona y seguir profundizando en el tema, que, como ya dijimos, no se ve, o sea, no está en los medios, como siempre decimos, parece que Tigre, y sobre todo toda zona norte, es como un gran cono de silencio, que no hay problemas de seguridad, no hay problemas ambientales, no hay problemas de inundación, parece que todo eso se terminó, y lo único que se ve es una suerte de Miami sudamericano, y lo que nos quieren mostrar y nada más. Bueno, vamos a estar tratando este tema. Así que vamos ahora a escuchar un tema de Pink Floyd, Ecos, y después entramos a la entrevista. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba el tema de Pink Floyd. No era Echo, sino era Uno de estos días. Me confundí de tema. Un tema instrumental muy bueno de la década del 70. Como les dijimos, estamos en el aire con Marga García de la Asamblea de Vecinos Inundados. Marga, ¿me escuchás? Hola. Me está... Yo no escucho. Hola. Hola. Hola, Marga, ¿me escuchás? Sí. Ah, ahí te escucho. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, No, por favor. Marga, ¿nos podés explicar cuál es la situación que están padeciendo los vecinos de Tigre con respecto a las inundaciones? Y los vecinos de Tigre, a partir de la primera inundación, que fue en un contexto más general y con lluvias muy fuertes, que fue la del 6 de diciembre del 2012, ahí comenzamos los barrios más postergados, los más populosos, y que son, tenemos de vecinos a los country, a los barrios privados, a sufrir inundaciones, pero por lluvias y no por subestada, ¿no? Generalmente Tigre es una zona inundable, pero por subestada. Bueno, hoy el contexto de los barrios más humildes es que se inunda cada vez que llueve, por ejemplo. Sí, y de ahí, bueno, es que decidimos organizarnos. Yo soy parte de la asamblea, una asamblea de vecinos, para gestionar, presionar al municipio o a quien compete, que realicen la obra. Nosotros sabemos que el partido de Malvinas Argentinas, que es vecino de Tigre, ha realizado una obra muy grande, y entonces todo el agua de Malvinas Argentinas viene a parar a Tigre. Entonces, por eso es que nosotros nos inundamos por lluvia, viene todo el agua de la Panamericana hacia nuestros barrios. O sea, por lo que vos me decís, hay dos factores que producen más inundaciones. Uno es el tema de los countries y otra es esta infraestructura que hizo Malvinas Argentinas. Sí, porque Tigre no ha hecho la obra. Porque si Malvinas lo hizo, en realidad tendría que haber empezado al revés. Tendría que haber hecho primero Tigre la obra y después Malvinas Argentina. Lo que pasa es que los vecinos quedamos en el medio de las disputas entre, en su momento era Massa el intendente y Scioli gobernador, entonces hubo una diferencia entre ellos cuando Massa se va del kirchnerismo, y ahí la obra no se cumplió. Había un convenio firmado entre municipio y provincia que se iba a realizar la obra. Bueno, cuestión de que esta mala relación de ellos, quedamos en el medio todos los vecinos de Tigre, porque la obra no se lleva a cabo. ¿Y de qué se trata esa obra? La obra es una obra que supuestamente sale mucho dinero, tienen que hacerla justo acá donde yo soy del barrio, específicamente del barrio Las Tunas, que está rodeado de barrios privados, ¿no? Tenemos del lado de atrás a la comarca, de un costado al encuentro, y del otro tenemos al frigorífico Río Platense, que es del señor Constantini, dueño de Nordelta, y al lado Barrancas de San José. Entonces estamos rodeados de barrios privados y se tenía que hacer en el fondo del arroyo de Las Tunas, donde el arroyo desemboca en el río, que justo es el arroyo que atraviesa nuestro barrio. Bueno, eso no, el municipio lo que argumenta es que provincia no cumplió con el convenio y que Tigre no tiene el dinero para sostener una obra tan importante como esa. Bien, de cuestiones técnicas yo no te puedo explicar lo que se debe hacer. Lo que ellos dicen es que es una obra muy costosa, que esos municipios solo no la puede solventar. Entonces necesitan de que provincia cumpla con el convenio, cosa que parece que no hay voluntad tampoco ni de un lado ni del otro, porque nosotros sabemos que Tigre es un municipio rico y que invierte el municipio en hacer el camino de los remeros, que es un acceso a todos los barrios privados de Nordelta con fondos municipales. Entonces es como falta la decisión política de hacer en realidad la obra. Claro, no sería tanto económica, porque digamos la guita no. La están invirtiendo en otro lado. En otro lado, exacto. Tal cual, esa es la realidad. Y es con eso que nosotros venimos con esos argumentos, reclamándole al municipio que cumplan ellos o que exija a una provincia que cumpla con el convenio. Uh-huh. En realidad no, lo que nosotros vemos es que no está la voluntad política. Sí, lo que hacen son paliativos o poner a trabajar máquinas limpiando el arroyo, uh-huh, echándole la culpa a los vecinos que se inundan porque tiran residuos al arroyo, cuando esa no es la realidad. Nos inundamos porque los barrios construyeron mucho más alto y nosotros quedamos en una pileta, ¿no? Ese es el caso de Tigre, de Las Tunas, y en Rincón de Milver, otra de otra zona como bastante afectada, es que todos los desagües de los barrios privados que están construidos en alto tienen caños que se ven desde afuera del paredón, que salen al barrio, desarrollan directamente en el barrio, en Rincón. Entonces son como decisiones más políticas, porque cuando nosotros tenemos muchas reuniones, hemos tenido muchas reuniones gestionando esto, y nosotros decimos, vayan y cancelen esos caños, no es ligado lo que están haciendo los barrios privados. Entonces ellos como dicen, no, lo aprueba provincia, tiene que intervenir provincia, y siempre se están tirando como de un lado al otro la responsabilidad, y los afectados siempre son los que menos tienen, ¿no? Sí, o sea... Primero, los barrios están en terraplén, es mucho más alto que los barrios más humildes de alrededor. Sí. Y encima después le tiran toda la porquería hacia los barrios populares, ¿no? Claro, ah, claro. Sí. Ahora, esa es la realidad de Tigre. Ahora, vos decís, bueno, ustedes se lo reclamaron y ellos otra vez vienen con la disputa, bueno, hay que decir la provincia... Está todo bien. Sí. Supongamos que es así. Ahora, es extraño que Massa, cuando era intendente, inauguró en Nordelta, junto con Constantini y otro empresario de la construcción inmobiliaria ahí en Nordelta, inauguraron un hotel, sí, y ese empresario, o sea, ya con tu presencia le estás dando un aval, ¿no?, al barrio. Totalmente. Y lo peor de todo, que ese empresario está acusado de lavado de dinero al narcotráfico, de un montón de colombianos que hay ahí adentro. Es que no me sorprende, claro. O sea, no. Eso es todo una decisión política, claramente. Totalmente, sí, acá se quiere, para mí es una forma de desplazar a la gente de los barrios. De primero te dejo en un estado de abandono, claro, total. Claro. Segundo te inundo, no tenemos los servicios que necesitamos, no tenemos agua potable, no tenemos red, no tenemos cloaca. Entonces, es una forma de ir desplazándote, ¿entendés? Y hacer de Tigre la Miami Argentina, como siempre lo decía, lo decía Massa, ¿no? Me parece que ese es el objetivo, como de alguna forma de ir corriéndote, porque la verdad es que la gente hace compuertas, hace cosas que vos decís, no es justo, ¿no? Porque nosotros vivíamos acá, nosotros somos vecinos desde hace muchos años que vivimos en el barrio, y no estaban esos paredones y no teníamos los mismos problemas, porque el agua escurría por los bañados y los humedales que teníamos alrededor. Claro. Al eso pavimentarse o construirse o obstruirse, y sí, el agua no tiene por dónde salir. Claro. Si no hay una obra real, porque no, es lo que nosotros tratamos siempre de decirle al municipio. Ustedes dicen, estamos haciendo obra, y esa no es la obra que realmente necesitan, necesitamos para no inundarnos más. Eso es en paliativos para conformar a los vecinos, de decir, no, el municipio... juegan con eso, ¿no? De que, bueno, muestro un par de maquinitas en el arroyo, los vecinos dicen, ah, pero bueno, están trabajando, hay que darle más tiempo. Entonces, hasta eso hacen, como enfrentar a vecinos contra vecinos, porque nosotros salimos con un discurso que sabemos que es la verdad, porque ellos después se terminan reconociendo, no son obras, son paliativos, ¿no? Sí. Por ellos mismos te terminan reconociendo eso. Así que, bueno, eso es lo que... Sí, te quería plantear esto, a ver si no te quiero meter en un tema que no hace al caso específico, pero digo, con estas situaciones que nosotros venimos denunciando, con esto que ustedes dicen, con un montón de problemas que hay en Tigre, ¿por qué el masismo sigue ganando tan abrumadoramente? ¿Vos tenés alguna explicación? ¿Ustedes, los vecinos, sí, se plantean eso? Sí, yo creo que igual ha bajado mucho. Después, si querés, te cuento algo que pasó, pero yo creo que Dale. Acá lo que prima es el clientelismo político. Uh-huh. Acá hay una forma de hacer clientelismo que sea, el vecino que realmente necesita una bolsa de mercadería. Y viste, vos decís, y es muy difícil romper. Yo soy docente de un bachillerato de educación popular también, que tratamos de romper con todas esas estructuras y todas esas cosas que tenemos como natural, que están naturalizadas y que sabemos que no son naturales, que tiene que ver todo con un objetivo por detrás. Pero para mí sí es una fuerte posición de hacer el clientelismo con la gente que menos tiene. Siempre terminan utilizando al pobre. Sin ir más lejos, hace el 20 de junio, uh-huh, juraban los chicos del partido de Tigre la bandera sí, de los barrios privados y de las escuelas privadas y las escuelas públicas acá en el anfiteatro, creo, o no, en el estadio municipal que está en la UTN. De la UTN, sí, sí, sí. Y Massa no dejó que el secretario del Ministerio de Educación los haga jurar a los chicos, y los hizo él cuando es totalmente ilegal, porque él no tiene un cargo que tenga que ver con la educación, que sea competente. Y en ese acto, cuando hablaba Massa, la gente lo insultaba, lo chiflaba, tuvieron que subir el sonido muy alto, porque la cantidad de insultos que recibió Massa y Zamora... demuestra que hay un enojo, que la gente siente que estamos en un estado de abandono, uh-huh, por parte del Estado municipal, ¿no? Como a su vez también provincial y nacional, porque nosotros sabemos que también hay responsabilidades que les compete al resto, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre decimos que nosotros le reclamamos a quien les corresponde. Estuvimos en el Congreso de Nación también sentados con funcionarios nacionales, tampoco tienen la decisión política de poner la guita y construir la obra. Entonces tiene todo que ver con eso, me parece. Claro, ustedes están en medio de una disputa política, ¿no? Entre gobierno nacional, provincial y municipal. Totalmente. Y sí, yo recuerdo que salió esa nota. Para decirle a aquellos que nos escuchan y no conocen, Massa no es intendente más de Tigre, es Zamora el intendente, ¿no? Actualmente. Sí, Julio Zamora. Claro. Sí. Y Massa hizo correr al secretario que tenía que tomar la jura, la hizo claro, él en un acto simbólico como para instalar su figura. Ajá. Aparte de lo que vos me decís, que yo no sabía, que la verdad es interesante que lo hayan silbado los propios vecinos, ese sí, acto está nulo, claro, totalmente nulo. No tiene legitimidad. No tiene, exactamente. No tiene el poder como para ejercer un acto así. Los chicos tuvieron que todos en la semana siguiente jurar la bandera, porque lo que había hecho era un show, ¿entendés? De la jura de la bandera. Y es un papelón. Lo que él sabe hacer, claro. Un papelón. A él le gusta, ¿no? Él es un payasito y le encanta hacer esas cosas. Entonces, ahora, los chicos tuvieron que el día martes, entre la semana, ir jurando. Yo lo sé porque tengo los vecinos, me lo han contado que pasó esto. Sí, sí, sí. Pero ese es otro detalle, ¿no? De cómo también se utiliza absolutamente todo para dejar, a contentar un poco a las masas, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero creo que se está dando vuelta a eso. Claro, como lo que vos decís es verdad, Massa se asentó sobre un aparato de PJ muy muy arraigado en Tigre, que totalmente, venía de la anterior gestión de Ubieto, ¿no? Sí. Ese aparato Massa se supo, digamos, posicionar, instalar en ese aparato ya formado y lo siguió manejando y siguió que la cosa siga, digamos, por los mismos cauces. Pero totalmente. Sí, y el tema es también que falta una alternativa para que la gente también vote, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que igual, a ver, la gente como que está un poco cansada de la política, ¿no? Nosotros piensan que la política es mala, y yo le digo, la política no es mala. Por ahí los que nos representan son los malos, le digo, pero como yo siempre digo, nosotros en una asamblea vecinal estamos haciendo política. Claro, claro. Y te miran con una cara medio como diciendo, yo a eso no vine, pero entonces ahí uso mis herramientas de educación popular y trato de romper con eso, ¿no? Digo, no es malo, pues, sí, todo está atravesado, la política está atravesada en todos nuestros niveles de vida diaria. Entonces, ahí es donde, bueno, los vecinos un poco dicen, bueno, sí, sí, y les cuesta, pero la alternativa es muy difícil construirla cuando están muy manipulados y lamentablemente siempre han sido mal utilizados, esa es la realidad. siempre se los utilizó como ganado a la, a la sí, gente sí. humilde. Te doy algo, pero me venís uh-huh. al actito por el choripán. Es la realidad, ese es el clientelismo que al menos hablo desde mi barrio. Yo vivo en el barrio desde que nací, tengo 35 años y yo recuerdo en mi niñez ir a todos los actos del PJ. Es porque era una práctica ya como cotidiana del barrio, digamos, ir a los actos del partido justicialista. Entonces, viste, vos decís, es muy difícil y está bueno pensar en proponer otras alternativas, pero hay que trabajar más desde abajo, desde la base, para que la gente pueda creer en otra opción política también. Sí, porque a veces se quedan, sí. bueno, voto al que más veo en la televisión, y lamentablemente es así, los que podemos pensar en una forma distinta no nos van a dar mucho lugar en la televisión, ¿no? Porque todo está encuadrado en algo también, ¿no? Tienen su candidato. Entonces, ahí también, ¿viste? Siempre quedamos nosotros los vecinos en el medio, pues, vos decís, sí, nosotros, yo puedo pensar en una alternativa distinta junto a mi vecino, ¿eh? No lo pienso en otro lugar, pero sí, vamos a tratar a la zona, y olvidate, porque ni el Tigre no nos va a dar de cuero, no tenemos recursos. Es muy difícil, es muy complejo. Para mí, yo siempre trato desde abajo, desde la base, trabajar con el vecino, problematizando mucho. Yo siempre trato de problematizar todo para que no se tome nada como natural. Uh-huh. Y bueno, pero para mí es un laburo como muy a largo plazo. Yo no lo veo ahora, y porque si no te lo van a votar a Massa, capaz que te lo votan a de Narváez, por decirte una viste, pero pasa eso, pero pasa que miran televisión, es lamentable, pero los medios también influyen mucho en el sentido de la gente. No, los medios influyen muchísimo, los medios construyen subjetividad y los medios también te hacen que alguien sea conocido y alguien no sea conocido, entonces vos no vas a votar a alguien que no conoces. Exacto. Es eso, ¿qué vas a votar? ¿A alguien que no conoces? Tal cual. Y por el otro lado también, lo que vos me contás, es muy complicado romper cuando una costumbre está tan arraigada y se hace cultura, ¿no? O sea, cuando lo que vos me decís, bueno, íbamos al acto del PJ porque ya era lo normal, digamos, lo natural. Eso, romper eso es muy complicado. Muy difícil. Y sobre todo cuando uno no tiene recursos, ¿no? También. Claro. Yo lo hago desde mi función como docente en un bachillerato de educación popular. Y lo hago todo el tiempo. Yo siempre digo que las herramientas que uno adquiere haciendo educación popular las hace en el bondi, las hace en la parada del bondi. No tiene que haber una estructura escuela para poder hacer educación popular, sino que lo haces en todo ámbito de tu vida. Uh-huh. Pero es muy complejo, porque después tenés al Estado poniéndote al progresar, entendés que te llena de pibes en la escuela, pero solo porque vienen porque quieren cobrar los 600 mangos. Entendés, es como muy complejo, todo es muy complejo. Sabemos que estamos luchando con las estructuras, pero igual no nos damos por vencido, creo que todavía seguimos pensando en una opción distinta y en una sociedad diferente, ¿no? Y otra cosa de lo que vos decías y que nosotros lo vamos viendo a medida que de los años que tenemos acá en la radio, es que Tigre, a nivel medios nacionales, ajá, medios masivos, las más media, Tigre es muy es como un cono de silencio, de sombra, donde solamente se ve aquello que es la cultura oficial. Después totalmente. Es muy complicado entrar a Tigre y ver estas cosas. Totalmente. Los medios como que no dicen nada de eso. Se muestra el Tigre Centro y la Fluvial es lo único que pasa en Tigre. O el MAP, el Museo de Arte, esas cosas se muestran, o ahora más optó, ¿no? Algo que era muy del menemismo, hacer el Tigre Moda Show, todas esas cosas que sí, esas boludeces. todas esas cosas que también las hace, ¿no? Y eso es puramente populismo, porque la gente necesita otra cosa. Yo no digo que no hagas cultura, pero haces cultura desde los artistas independientes, que hay millones en los barrios y que no tienen el lugar donde poder expresarse, no tienen los recursos. Entonces, viste, Es el tigre que se muestra, es el tigre de la farándula, el tigre que está, que son los barrios privados, que está cooptado por todos los del espectáculo, toda la gente del espectáculo. No se muestra otro tigre que no sea ese, en realidad. Sí, y ahora se viene Venice, el barrio donde se va a hacer, sí. Donde eran los ex astilleros Astarza. Totalmente. Que parece que eso ya está, ya se viene, ya hay un montón de... Hay grupos empresarios poniendo mucha guita ahí adentro, y bueno, es una ofrenda también, es un insulto hacia la memoria de los obreros de Astarza, a los familiares, más allá del negocio, ¿no?, que están haciendo Massa y compañía. Sí. Pero ahí está claramente el posicionamiento político del gobierno municipal. No nos interesa lo que pasó, no nos interesa a la gente que está vive, no nos interesa a la gente más postergada, nos interesa el negocio, nos interesa el dinero, y queremos hacer de Tigre algo que no va a pasar, porque al menos nosotros somos conscientes de que vamos a resistir todo lo que pueda llegar a venir, ¿no? Acá hay un grupo de vecinos como recontra organizado, y a su vez también, la otra vez, rompimos paredones y vamos a seguir rompiendo paredones siempre y cuando no se siga haciendo un tigre más a ver, igualitario, porque uh-huh. hay una desigualdad muy grande en Tigre. Sí, eso también es muy muy desigual, muy inequitativo uh-huh. el municipio. Sí. Vos, con respecto a lo que están haciendo ayer, bueno, hicieron el banderazo en Márquez y Panamericana, sacamos fotos, las vamos a subir en estos días al blog. ¿Qué, van a seguir sí. haciendo los banderazos? ¿Qué actividades van a hacer? Ahora estamos, bueno, también como Asamblea de Vecinos Inundados, somos parte de la Red de Derechos Humanos, donde articulamos con organizaciones y partidos de izquierda, uh-huh. Y queremos avanzar con un foro sobre tierra pública en Tigre, donde venga gente o sepa sobre cómo avanzó el territorio, qué cantidad de tierra disponible hay. La idea es hacerlo en un espacio público y después, como también para problematizar eso, no sé, si hay tierra, ¿qué hacemos con esa tierra? ¿Dejamos que el municipio haga un mega emprendimiento que beneficie a algunos y perjudica a otros, a muchos más? Entonces, o hacemos algo. Me parece que eso va a salir, por lo pronto va a salir de ahí. Después nosotros lo que seguimos haciendo son volanteadas, pero más hacia adentro de los barrios, ¿viste? No tanto, no. Lo que fue ayer es más que nada la problemática de Tigre, mostrársela al resto. Por eso lo pensamos hasta en un punto que no sea del partido de Tigre. Porque uh-huh. en su momento pensamos 127 Panamericana y sabemos que todos los que vivimos en Tigre sabemos que nos inundamos y no por su estada. Entonces, lo que tratamos es de visualizar la problemática, de que la problemática se vea más allá de lo que pasa en Tigre. Pero específicamente no tenemos ninguna actividad pensada así, como para visualizar, pero sí seguimos volanteando o seguimos participando en el armado de lo que tiene que ver con el foro de tierra, que me parece que va a ser muy rico, porque queremos que venga también el sector de la isla, Punta Querandí, que todavía está en conflicto. Entonces me parece que ahí vamos a poder sacar algo mucho más copado y que no sea solo de resistencia, sino también de propuesta hacia el destino común. Claro, sí, porque también el tema de la isla está como segmentado, ¿no? Por un lado está la isla, por un lado está el continente, y cada tal uno cual. Tiene sus problemas, y hasta en cierta tal forma cual. Yo que pude concurrir en algunas charlas, es como que el masismo cuando llevó adelante o el masismo o Ubieto cuando llevó adelante estos proyectos de barrio cerrado, un poco digamos utilizó esa diferenciación, ¿no? Claro, la usó para su favor, por supuesto. Sí, obvio, por supuesto. La isla tiene eso, lo que pasa es que también hay, en la población de la isla hay como diferentes características del sujeto isleño, ¿no? Está el sujeto más, bueno, que va a la isla como a buscar una tranquilidad, y otro que tiene como un posicionamiento más político, porque entonces tenés como distintas patas y también entre ellos están como... hubo por parte del municipio muchas intimidaciones, y al isleño le cuesta mucho salir de la isla, y cuando sales y después te llegas a tu casa y tenés como aprietes, o sea, apretó mucho a la gente de la isla para que no saliera, uh-huh. o para que dejara de organizarse. Entonces eso también hace como que a la isla le cueste más mezclarse con otra gente. Sabemos que hay grupos que sí tienen esa concepción, y con ellos apuntamos a construir otra cosa. Pero lo que se hizo también con la gente de la isla, había gente de la isla que salía a la mañana y volvía a la tarde y tenía la casa incendiada, y eso lo hacía el municipio, ¿entendés? Entonces hubo mucho apriete hacia el isleño. El isleño tiene otra forma de vida, no es por ahí como nosotros, que estamos más acostumbrados a estas cosas, ¿no? Están más condicionados por el medio geográfico, ¿no? Obviamente. Claro, uh-huh. tal cual. Bueno, sí. Un ejemplo de eso, que yo me acuerdo que fue el primer programa que hicimos, lo dedicamos a Connolly Park, fue denunciar justamente uh-huh. lo que vos estás diciendo, todos esos aprietes, la violencia hacia los vecinos autóctonos ahí de la zona para implantar ese barrio cerrado, que al final no se hizo, ¿no? Por la resistencia de los vecinos. Totalmente. Por eso, nosotros tenemos como ejemplos, claros ejemplos de que si nos unimos, luchamos, podemos parar un montón de cosas, porque sabemos que también no se puede. A ver, no puedes tapar el sol con una mano. Hay cosas que son evidentes y que hasta la gente que vos decís te apoyaba más desde el comienzo, y hoy te dice, no, es claro el posicionamiento de este tipo. Como que mucha gente se dio vuelta uh-huh. de esa idea que tenía hacia el nazismo, ¿no? Otra no, pero porque tiene que ver con otra cosa, con otra cultura, pero nosotros sabemos y tenemos antecedentes en todo Tigre, de que si nos organizamos y luchamos para ello, podemos parar un montón de cosas, o no sé si podemos pararlo, pero sí saber que no va a estar naturalizado lo que hace. Para mí es como eso, ¿no? Como que sepan que hay alguien que no está conforme con lo que están haciendo. Está bien, está perfecto. Bueno, vamos a seguir con este tema, las cosas, las actividades que se hagan, todo lo vamos a estar transmitiendo acá desde la radio, publicitando, y buenísimo. Bueno, si se puede seguir charlando y tienen un tiempito, lo vamos a seguir convocando acá, por supuesto. Bueno, dale, para nosotros es muy importante, porque también es una forma también de... Para nosotros es muy importante, porque difundimos lo que hacemos, ¿no? Porque a veces sentimos como que estamos medio encerrados, enfrascados en lo que es Tigre solamente, y nos cuesta a veces salir un poco más allá por un montón de factores. Todos somos laburantes, no tenemos el tiempo que deberíamos tener como para dedicar full time a esto. Pero el poco tiempo que tenemos disponible, sabemos que tenemos el objetivo claro, que queremos que se construyan las obras y que paren con la construcción de barrios privados. Es como nuestro norte, uh-huh. que no se sigan construyendo barrios privados acá y en el partido, y que se hagan las obras reales para no inundarnos más. Así que muchas gracias por darnos el espacio y por ofrecernos estar en contacto también. Bueno, Varga, te agradezco muchísimo la comunicación, y nos seguimos en contacto, ¿eh? Dale, muchas gracias. Dale, te mando un chau. Beso. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí pasaba Marga García, de la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, contándonos la problemática, contándonos que hay un Tigre que no se ve, que encima son los mayoritarios. Porque había algo que dijo que es también interesante. Hay una suerte de trasplantar población. Se trasplantó una población que es de otro nivel sociocultural, ¿no? Y se está armando todo, obviamente, los barrios y todo este micromundo para esta población. Pero también esta población, que vota, obviamente, apoya a Massa, en general, digo, es pequeña a comparación de lo que es la población autóctona, por decirlo de alguna manera, de Tigre. Entonces, indefectiblemente, la hegemonía que pueda hacer llevar adelante Massa no lo puede hacer en un sentido de solamente los country, solamente esta población. Y también acá, esto es, cuando se habla de ideología, bueno, esto es ideología. La ideología no es un pensamiento teórico, un análisis teórico, no, la ideología es la práctica, es los hechos, cómo lo tomamos y cómo transformamos las cosas y lo en las políticas públicas. Y bueno, esto es ideología. Esto lo que se está haciendo es ideología pura. Ahí es cuando se ve lo que es ideología. No tanto en los discursos, que de hecho Massa hasta ha mandado funcionarios a poner el cartelito por los obreros de Ford, los ex obreros detenidos desaparecidos de Ford, porque es un acto simbólico y porque es un acto demagógico y no influye en nada a él en su propia gestión política para quedar bien con todo el mundo. Pero después hay que ver lo que dónde pone los recursos, a quién le da tierra, a quién apoya, dónde aparecen los actos, con quién aparecen los actos. Bueno, ahí es donde empezamos a ver la ideología verdadera de este grupo político que ahora se llama masismo. Así que es interesante el tema, es interesante obviamente y es acuciante al mismo tiempo. Así que vamos a estar como siempre dedicándole espacio acá en la radio. Bueno, vamos a otro tema de Pink Floyd, era el tema Pick, del disco Anima. Es un disco poco conocido, conceptual, así que pero muy bueno. Vamos al tema. Bueno, ahí pasaba Pink Floyd con el tema Pig de disco Animals, un disco conceptual poco difundido. El disco tiene tres temas, un tema que es introductorio, apenitas, muy cortito, y también termina con el mismo tema al final, pero lo básico son tres temas que ocupa el disco, que duran cada uno entre 15 y 20 minutos. Que antes de irnos, que ya estamos llegando al final del programa, ayer se difundió la noticia del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por el tema de la empresa Chicone Calcográfica, que es la que emite billetes, la que fabrica billetes, no emite, sino la fabrica. Y bueno, todo un trasfondo que hay con respecto a esto. Más allá de Boudou, que me tiene sin cuidado quién es Boudou, para mí no representa, más allá de que ser un funcionario y un ex USD, sí, de la Unión de Centro Democrático, de Álvaro Sogaray, que era el partido de derecha hace un par de años, terminó fundiéndose y fundido con el kirchnerismo, desapareció prácticamente de la actividad política. Más allá de Boudou, sus amigos y si se quiso afanar la empresa o no, y yo creo que lo interesante es analizar en el contexto que se da este procesamiento, en el contexto de un avance importante que de los grupos económicos y de la derecha, el rompimiento de la burguesía nacional con respecto al kirchnerismo, o sea, esos grupos empresariales que aplaudían y se beneficiaban y el kirchnerismo potenciaba, esos grupos industriales que potenciaba para el desarrollo de su proyecto político, en el sentido más, para mí, más peronista que del primer peronismo, más peronista que cualquier otro gobierno que hubo. Digo, es significativo cómo estos golpes van debilitando al gobierno y le van abriendo de distintos frentes de lucha, tanto con los fondos buitres, ahora con el interno, que tienen al vicepresidente por primera vez en la historia de nuestro país, hay un vicepresidente procesado, y eso obviamente sigue debilitando y sigue socavando la sustentabilidad política del gobierno. Más allá de que siga teniendo el kirchnerismo algunos dicen un 20-25% de electorado y de apoyo, que es el sector más duro del kirchnerismo, hay que decir 25%, 20% es un montón, todavía sigue manteniendo, pero también desde el propio gobierno no se demuestra un camino claro, sino es ambivalente, es muy de actuar sobre la coyuntura, de, por ejemplo, ir contra Repsol en el momento de que ya no daban más y que Repsol ya había vaciado el país, el YPF la había hecho pelota. Igual que Aerolíneas Argentinas, cuando Aerolíneas Argentinas ya no daba más, o actuar contra las AFJP o sacar la ley de medios cuando recibe el golpe con el tema de la 125 y la derrota electoral que sufrió Néstor Kirchner acá en la provincia de Buenos Aires, enfrentando a De Narváez. En esa época De Narváez estaba en alza y le ganó por casi un 2%, nada, pero le ganó y eso provocó un golpe junto a la 195, la movilización del campo y el no positivo de Cobos. Digo, yo no veo que el gobierno tenga un rumbo definido, claro, y que siga una línea, sino que se va tratando de adaptar, y más que nada ahora que tiene una fecha de vencimiento, por lo menos la gestión de Cristina tiene una fecha de vencimiento, van tratando de poner parches y ir a los ponchazos como de acuerdo a cómo se le viene la situación encima. Y el tema económico es más que importante, fundamental. Desde la crisis mundial venimos digamos, no pudiendo recuperar la actividad económica, no pudiendo recuperar el superávit fiscal y el superávit de la balanza comercial, ese doble superávit no se pudo recuperar. El déficit es cada vez más grande, la emisión es cada vez más grande, el déficit, digamos, del Estado, de los gastos del Estado es cada vez más grande, la emisión también, la inflación obviamente empieza, por distintos factores, más allá de esto, también empieza a generar la erosión de los sueldos de todos, y empieza a haber una pequeña recesión en la economía, que bueno, dicen que el año que viene se estabiliza, que no, que depende si los buitres si aceptan, si no aceptan. Bueno, lo cierto es que no estamos creciendo, sino que ya estamos decreciendo, y todo eso está jugando a favor de que se empiecen a crecer grupos de más de derecha, más liberales. La salida, como siempre, a estas situaciones aparece en la alternativa de los liberales como Massa, como Macri, o el mismo Scioli, que no es más que eso, por más que salga del riñón del kirchnerismo, van a venir por esa salida, y obviamente no lo dicen, pero la salida va a terminar siendo nivelar para abajo, estancar los niveles de crecimiento de los sueldos, y garantizar de nuevo un margen de ganancia a los grupos nacionales de la burguesía nacional y los transnacionales, como fue en la década del 90, que en esa época tuvo la convertibilidad, que fue más que nada garantizar los márgenes de ganancia. Y eso es lo que ahora, entre paritarias y esta situación de inflación y estas situaciones de desestabilización económica, se pone en duda. Y lo que pasa con siempre el capital, quiere obviamente, o los grupos empresarios que son los capitalistas, son los que quieren que haya una estabilidad para esto, para tener previsibilidad en los márgenes de ganancia. Y obviamente esto está directamente relacionado, como decía un economista y el fundador de la economía política ortodoxa liberal, que era David Ricardo, la decisión entre ganancia y sueldo está ahí, el tema, la disparidad, la disputa entre lo que va a ser el margen de ganancia o la mayor o menor salario de los obreros. Ahí está la disputa, y David Ricardo lo decía clarito. Por eso Gramsci decía, le damos a David Ricardo porque ahí está cómo se expresa la burguesía sinceramente, una burguesía que todavía en esa época no era dominante, expresa sinceramente dónde pone el foco y cuál es la realidad, la disputa entre obrero y empresario. Así que esto de los fondos buitres es más de esto, y también es más para más desestabilización para el gobierno. La semana que viene vamos a hablar vamos a hablar todo el programa sobre Venezuela, vamos a hablar de Perú, vamos a traer compañeros que son de ahí, y los vamos a dedicar más al tema de América Latina. Bueno, nos vamos hasta el sábado que viene de 16 a 17 horas. Miriam, gracias por todo, gracias por aquellos que nos escuchan, y nos vemos el sábado que viene.